Pues buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta mesa de debate. Lleva por título Autoritarismo y violencia en el México contemporáneo y que se enmarca en una propuesta que tenemos de debatir distintos temas en un ciclo de mesas que llevan por título Radiografía del desastre mexicano y que justamente están intentando problematizar, pensar, historizar también distintos fenómenos de violencias con un especial énfasis en México. Decíamos, bueno, la mesa del día de hoy lleva por título Autoritarismo y violencia en el México contemporáneo y tenemos a tres invitados para que podamos hablar de este tema. Son Camilo Vicente Ovalle, del posgrado en Historia de la UNAM. Él realiza un doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la violencia política y la represión de Estado en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y actualmente se encuentra trabajando en una historia sobre la desaparición forzada en México entre las décadas de 1950 y 1980. Sus últimas publicaciones son El enemigo que acecha, enemigo político y represión en México en la década del 70. Es un ensayo que está incluido en el libro Escrita con sangre, historia de la violencia en América Latina, siglos XIX y XX, publicado por la Universidad de Santiago de Chile. Y en coautoría con Eugenia Lier Montaño, An Unhealed Wound, Memory and Justice in Post-Dictatorship Uruguay, and The Struggle for Memory in Latin America, Recent History and Political Violence, publicado por Palgrave Macmillan en 2015. Él también es miembro de la Red Nacional de Investigación del Tiempo Presente, y bueno, pues es uno de nuestros invitados. También está el día de hoy Daniel Inclán Solís, que él es parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del Instituto de Investigaciones Económicas. Licenciado y maestro en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos. Todos los grados son por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Postdoctorado en el IEC, investigador adscrito al OLAG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesor de maestría y doctorado del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, se dedica al estudio de la historia reciente en América Latina, en especial Bolivia, Argentina y Chile. Es autor de varios artículos sobre historia de la violencia en América Latina y del libro El problema del sujeto de la historia, los discursos críticos latinoamericanos a fines del siglo XX. Y también hemos invitado para comentar las presentaciones, las participaciones tanto de Daniel como de Camilo a Anester Ceseña, quien es la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Ella es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París 1 Sorbona. Es profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a la militarización en América Latina, crisis civilizatoria, bifurcación sistémica, hegemonía mundial y poderes globales, así como alternativas de producción de la vida material no capitalistas y procesos emancipatorios. Entre sus últimas publicaciones figuran el capítulo Ecología y la geografía del capitalismo, que se encuentra en el libro El mundo está desencajado, interpretaciones histórico-mundiales de las continuas polarizaciones 1500-2000, y el libro Las corporaciones y la economía mundo, el capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva, libro que coordinó junto con Raúl Ornelas. Entonces le damos la palabra a Daniel Inclán. Bueno, buenos días, gracias por estar acá, David, gracias por organizar esto. Y bueno, pues a todo el equipo del OLAG que está echando mano de todos sus esfuerzos para sacar adelante este ciclo de conferencias. Bueno, yo quiero presentar 8 ideas para tratar de discutir el autoritarismo mexicano en el siglo XXI. Voy a hacer uso de lecturas clásicas, pero tratadas de ser actualizadas para el caso del siglo XXI, particularmente las que produjo la Escuela de Frankfurt para pensar el autoritarismo. Por un lado, el ya clásico ensayo de Horkheimer sobre el Estado autoritario, pero también las reflexiones que hizo Adorno sobre la personalidad autoritaria, y con eso ver hasta qué punto nos sirven para hacer una suerte de lectura de lo que está sucediendo en el caso mexicano. Entonces empiezo con la primera idea, que puede sonar una verdad de perogrullo, pero ahora trataré de desagregarla. El Estado mexicano es un Estado autoritario. Esto puede parecer una obviedad, pero lo interesante sería pensar en qué consiste este autoritarismo. Si ustedes recuerdan, el ensayo clásico de Horkheimer indica que una de las características básicas del Estado autoritario es su vínculo intrínseco con los procesos económicos para articular la violencia política estatal con las violencias anónimas del capital. Y en el caso mexicano esto es muy interesante pensarlo, cómo la violencia política del Estado se está configurando, reconfigurando en el siglo XXI, de la mano de las violencias anónimas del capital en dos niveles. La violencia anónima del capital de las grandes corporaciones, diríamos aceptadas legalmente o legítimamente, pero también esta violencia anónima de la economía criminal. O sea, lo que está sucediendo en el caso mexicano es que esta articulación propia de todo Estado autoritario tiene un componente extra que es una duplicidad de las formas de la violencia anónima. Y por violencia anónima no solamente nos referimos a sus formas clandestinas, digamos que también son muchas. Por anónimo nos referimos a esta idea de la falta de firma del acto. O sea, un acto que sucede pero que no hay alguien que lo reivindica como propio. O sea, el capitalismo explota, el capitalismo expolia, pero no dirá nosotros estamos haciendo una violencia que expolia, explota o genera lógicas de excepción. Aunque se puedan reconocer los responsables materiales o intelectuales, no se reconoce su firma dentro del acto. Entonces ahí también, bueno, es la nueva discusión sobre el anonimato del capital en el siglo XXI, cómo se reconfigura este anonimato y cómo genera lógicas de violencia que se articulan con la violencia política del Estado. La segunda idea es que el Estado autoritario disciplina hacia arriba y hacia abajo. O sea, el Estado autoritario no solamente genera un disciplinamiento de la base social o de los sectores populares, también disciplina a los sectores económicos. Y el caso mexicano expresa lo que durante todo el siglo XX fue una marca del Estado nación en México, o la nación de Estado más bien, que son las modernizaciones autoritarias. Es decir, la incorporación, la inscripción de la economía mexicana se hace de la mano del Estado a través del autoritarismo. La integración de la economía mexicana a la economía capitalista global siempre ha dependido del Estado y de la violencia del Estado para poderse realizar. Y esto implica un disciplinamiento también de las sociedades económicas, diríamos, privilegiadas. Piensen ustedes el impulso de una burguesía industrial a principios del siglo XX, después de la revolución, de la fase armada de la revolución, en la que también hubo un disciplinamiento de una suerte de burguesía terrateniente que no se incorporaba o no se inscribía a las políticas industrializadoras. En el siglo XXI hay algo muy, muy particular, porque se apuesta y se avanza hacia la defensa de los monopolios y la superconcentración de las riquezas. Las otroras poderosas cámaras comerciales y cámaras de empresarios ya no tienen el peso que solían tener, y ahora el peso lo concentran pequeñas fortunas individuales. Es decir, ya no están agrupadas en conglomerados patronales o empresariales, sino que son figuras individuales de mucho poder porque tienen muchísima riqueza. Y esto ha sido también parte del proceso autoritario del Estado, que ha disciplinado, digamos, a un sector de la economía formal para privilegiar a otro, particularmente privilegiando la concentración de riqueza y de poder, y ampliando los espacios de la pequeña y mediana economía hacia lo que llamaríamos la empresa criminal. Entonces, por un lado, estas economías formales empiezan a perder peso, o sea, hay una concentración en riquezas individuales, y en los términos económicos pequeños y medianos hay un impulso hacia la economía criminal, y esto de la mano del Estado autoritario. La tercera idea es que la política del horror y la cultura del terror no son solo producto del Estado. Y es ahí donde quiero introducir lo que en verdad me interesa debatir acá con ustedes, esta dialéctica del autoritarismo que no solamente es producto de las instituciones estatales, y que para el caso mexicano es muy importante porque de lo contrario hacemos una lectura unilateral, podríamos unívoca, de la lógica del autoritarismo. Y no es suficiente pensar que tenemos casi 100 años de regímenes políticos autoritarios. Después de la fase armada de la revolución y la consolidación de lo que se llama el nuevo Estado, que se genera un régimen autoritario, pero esto no es suficiente para explicar el autoritarismo social que vivimos en el siglo XXI. Y ahí habría que pensar las herencias coloniales y una suerte de violencias de larga duración y con las que tendríamos que empezar a trabajar para analizar el autoritarismo social. Entre estas, por supuesto, un exacerbado machismo, un exacerbado odio a los jóvenes, que no es nuevo, pero que ahora se hace mucho más letal. Un exacerbado odio a las diferencias étnicas y las maneras en las que estos odios se interiorizan. Entonces, en el siglo XXI, ¿cómo se refuerzan y catalizan estas largas genealogías y estas dinámicas históricas que están presentes en la configuración de las formas sociales de lo que llamamos México? Una cuarta idea, las personalidades autoritarias que cierran la pinza del autoritarismo, es decir, que hacen esta dialéctica del autoritarismo, no hay que pensarlas como resultado de la pobreza económica. Esa también me parece una idea fundamental, porque si nosotros seguimos discutiendo la violencia social, el autoritarismo social, solo como resultado de la pobreza económica, pues estamos reforzando ciertos discursos, diríamos, de orden liberal, en lo que pareciera necesitamos hacer una redistribución de la riqueza y con eso se acabaría la violencia. Pues eso lo que haría sería maquillarla o sería generar más mediaciones que no permitirían reconocer su letalidad y que no permitirían darnos cuenta de lo profundo y estructural que es en términos de la configuración de las formas sociales en México. Creo, por el contrario, que habría que pensarla como resultado de la precarización de las condiciones de vida, es decir, de la acelerada degradación de las condiciones materiales de la reproducción. Y que no solamente pasa por la expropiación de las capacidades materiales de construirse una propia vida, sino también por la expropiación de los imaginarios y la expropiación de las capacidades epistémicas y cognitivas para situarse en el mundo. O sea, no solamente estamos ante una desigualdad de reparto de la riqueza, sino ante un cercamiento de las capacidades de reproducción de las formas concretas de existencia. Entonces, no es la pobreza económica, sino lo que llamaríamos, tentativamente podríamos discutir si es la mejor caracterización o no, la precarización de las condiciones de la existencia. Se precarizan, se hacen cada vez más frágiles y cada vez más limitadas. Esto me lleva a la quinta idea. El autoritarismo social reproduce los sentidos comunes de la dominación, diríamos del poder dominante, pero no tiene sus mecanismos para realizarse hacia afuera. O sea, lo que diríamos en términos muy abstractos permite la consolidación de una estrategia de dominación es la construcción de una interioridad y una exterioridad. La dominación desde el Estado de la violencia política construye un otro hacia el que le puede ejercer una violencia o un conjunto de otredades hacia las cuales puede ejercerles violencia que van desde la domesticación hasta el exterminio y pasando por un abanico muy amplio de formas de interacción con ellas. Pero el autoritarismo social no tiene la capacidad de exteriorizar esta doxa, Camilo desarrollará esto con más detalle, espero, de la violencia política. Lo que tiene es una interiorización de esa exterioridad, es decir, se convierte en su propio enemigo y precariza sus espacios de existencia. O sea, los espacios de existencia ya precarizados, se interioriza esta violencia que en términos, diríamos, normales o en términos más o menos estables de una dominación capitalista, siempre se expresa hacia un otro, hacia alguien que puedes expulsar, exterminar. En este caso, la sociedad misma es la que se agrede a sí misma, precarizando sus espacios y sus entornos. Entonces, lo que tenemos no es una suerte de construcción o reificación de esta exterioridad, sino una interiorización. Entonces, uno es el enemigo de sí mismo. Entonces, esta violencia cotidiana y este autoritarismo cotidiano tiene como primer punto de partida nuestros entornos, o diríamos las personas con las que interactuamos. Entonces se violenta el entorno de la reproducción cotidiana, se violentan las relaciones de género, se violentan las relaciones intrafamiliares porque no pueden exteriorizarse. Ahora no estoy diciendo que se tenga que buscar un chivo expiatorio, lo que quiero plantear es que no hay la capacidad, y eso sería interesante, de construir lo que llamaríamos en términos clásicos un enemigo de clase, sino que se interioriza. O sea, ya no se puede reconocer al burgués, al capitalista como el enemigo, sino es al más cercano, que es el policía que vive en el mismo barrio precarizado, que es el militar que también viene de una comunidad empobrecida, que es nuestro vecino con el que tenemos un conflicto por el estacionamiento, que es el funcionario del banco con el que tenemos una querella porque no hace el trabajo como quisiéramos que lo hiciera. Y esto produce entornos degradados y precarizados, que no encuentran una exterioridad, insisto. Entonces, esto me lleva a la sexta idea. El autoritarismo social se reproduce en un mundo escindido. Y esto me parece también es central y tendríamos que pensar lo que ha trabajado de manera muy crítica y muy, muy profunda la crítica del valor en la periferia latinoamericana, particularmente en las condiciones mexicanas. Porque este mundo escindido se vive a imagen y semejanza del capital, pero con beneficios precarizados. O sea, no es que estos sectores sociales que no pueden alcanzar la realización plena del capital no lo deseen. El problema es que solamente consumen imágenes degradadas de este mundo hecho a imagen y semejanza del capital. Lo que sí genera, y eso hay que pensarlo de manera profunda para investigaciones ahora y más adelante, un mundo de deseos nulos. O sea, vivimos en sociedades cuya capacidad de desear es cada vez más acotada y con ello la capacidad de imaginar y construye placeres abyectos. Es decir, se degradan estas posibilidades porque no se sabe qué desear, porque lo que se desea es inalcanzable y entonces tenemos formas precarizadas de ese deseo. Tampoco hay imaginación de otras maneras posibles de interactuar y todos los placeres son placeres abyectos, es decir, placeres expulsados de cualquier lógica de reconfiguración y reconstrucción de la vida colectiva. Y esto radicaliza la condición de vulnerabilidad, lo que produce paradójicamente cuerpos desarmados. Es decir, se quitan las armas sociales para poder enfrentar la imposición de un mundo que es un mundo en el que no se pertenece. O sea, esta capacidad de no desear, esta forma de poca imaginación y estos placeres abyectos nos desarman ante la lucha que tendríamos que establecer contra el enemigo, que sería el enemigo de clase, que sería aquel sector de la sociedad que instala este tipo de proyecto con el que nosotros no podemos identificarnos. Aquí llego a la séptima idea. La crueldad juega un rol central en el autoritarismo social. No podríamos pensar este conjunto de prácticas degradadas sin el papel cotidiano, reiterado y articulador de la crueldad. Todo este proceso del autoritarismo social encuentra en la crueldad una forma de comunicación, una forma de educación, una forma que corrige las prácticas, digamos, las normaliza, y que asegura la miseria compartida de la existencia. O sea, la precariedad soportada por la pedagogía de la crueldad o por la crueldad como una forma cotidiana, asegura que la miseria sea de todos, y no solamente mía, o no solamente de un pequeño sector que se sabe miserable, se generaliza. Y entonces, insisto, esto tiene que ver desde pequeños gestos al interior de la casa como en los espacios sociales. O sea, la precarización y la forma de asegurar una miseria compartida es reiterada. Piensa en la manera en la que interactuamos en las calles, piensa en la manera en la que interactuamos en los espacios colectivos. Tratamos de extender y generalizar esta miseria más allá de la miseria que ya nosotros tendríamos que encargarnos. Y entonces nos recuerda que la violencia también tiene un carácter expresivo. O sea, la violencia comunica, la violencia también va generando patrones y modelos de comportamiento. Y lo más paradójico de todo esto es que construye a la precariedad y a la mediocridad como un espacio de certeza. O sea, pareciera que las pocas certezas que quedan dentro de este autoritarismo social es la precariedad y la mediocridad. Y con esto no estoy haciendo un defenso de únete a los optimistas y vamos por el desarrollo, vamos a ganar, sino la posibilidad de defender la construcción de espacios dignos, de espacios vivibles. Pues las pocas certezas sociales que quedan son las certezas de ser mediocres y vivir en condiciones precarias. Y esto nos permite una manera de coexistencia colectiva. Bueno, paso a la idea octava, que es un poco más larga, pero aquí quiero recuperar lo que estaba presente en este clásico libro de Adorno sobre la personalidad autoritaria, bueno, que no es suyo, sino de un conjunto de investigadores que lo escriben en la Universidad de Berkeley en California, donde él hace una serie de características, recupero algunas, otras las mestizo, digamos, las regurgito para pensarlas en el caso mexicano, para discutir la personalidad autoritaria. Y algo que me interesa introducir de principio es decir que la personalidad autoritaria es una forma de masculinización. Aunque sean mujeres, masculiniza la personalidad autoritaria el orden social. Es decir, establece un criterio, y esto no es por idealizar lo femenino o lo masculino, estas son discusiones, por supuesto, ustedes lo saben, mucho más complejas, pero podríamos decir de primera instancia que la personalidad autoritaria es una personalidad masculinizada. ¿Y qué implica una personalidad autoritaria? Un convencionalismo, es decir, una defensa exacerbada de comunitarismos cerrados, donde la idea es que la tradición es lo único que nos puede salvar, la tradición que va desde las maneras en las que tenemos interacciones familiares, las maneras en las que tenemos comportamientos con la clase política, las maneras en las que pensamos y trabajamos con el mundo. Reproducimos de manera casi automática las convenciones que creemos son las aceptadas o las únicas formas que nos van a permitir existir. Entonces, aunque sepamos que el matrimonio es una basura, pero bueno, pues hay que seguir peleando por él. Aunque sepamos que la democracia no existe, vamos a tratar de mejorarla o tratar de hacerla una democracia más funcional. Un segundo punto es la sumisión, que implica una idealización de la autoridad, y que en el caso mexicano es bien interesante porque o se cree en una autoridad, es decir, hay una creencia hacia la autoridad, o uno se crea su autoridad. Y esto puede pensarse muy bien con lo que Membe llama los poderes paralelos o los estados privados indirectos. Una manera de entregarse a la autoridad porque se necesita. Se cree que es necesaria la autoridad ya sea en la gran escala o en las pequeñas escalas. Y necesitamos o del gran presidente mandón o de los espacios pequeños y reducidos donde hay una figura generalmente varonil, masculinizada, que es la que toma las decisiones por nosotros. Y esto implica un tercer punto, que es la lógica de la fuerza, donde la agresión y el poder físico, se convierten en las formas de convivencia. Y esto es la vía, o de las pocas vías que quedan para la autoafirmación, las maneras para construir una presencia. Para autoafirmarnos y tener una presencia social, trabajamos bajo la lógica de la fuerza y bajo la lógica de la agresión en un contexto autoritario. Y esto también implica un cuarto punto que es muy interesante pensar en el caso mexicano, en todos los niveles, desde las izquierdas hasta las derechas, que es el antiintelectualismo. Si nosotros somos defensores de los convencionalismos y de las maneras más o menos tradicionales y consolidadas de pensar y interactuar en el mundo, el intelectualismo, que por naturaleza tendría que ser, aunque también la intelectualidad se convierte en antiintelectual ella misma, en una crítica constante. Entonces se duda de aquellos que tienen como función y operación criticar y poner en duda las cosas o el orden de cosas existentes, lo que redunda en el privilegio de las emociones. Entonces, ante la razón oponemos las emociones, y lo único que parece válido en este contexto es lo que sentimos, el coraje que tenemos, la rabia acumulada. Esto lleva a otro terreno, que es el de una extrema superstición y una religiosidad exacerbada. Este es algo que también tendríamos que trabajar con mucho detalle para el caso mexicano y que se nos suele escapar, el boom de la religiosidad popular. Y no es que no estuviera, el asunto acá es cómo se hace artificial esta diferencia de la religiosidad popular y cómo también va configurando entornos de cierto confort que son entornos autoritarios. Y esto se expresa en casi todos estos casos en un odio a la fragilidad humana, que es justo nuestra propia fragilidad. Pero este odio hacia la fragilidad nos permite expulsar lo que creemos es frágil, lo que creemos es vulnerable, incluidos nosotros mismos. Entonces, piensen ustedes las dinámicas de las bandas, sobre todo en términos de la construcción de masculinidades jóvenes, cómo hay una lógica de extraer, de expulsar lo vulnerable de estas nuevas masculinidades. Y entonces radicaliza y convierte este odio en una forma de autodesprecio interiorizado. Se proyectan los miedos del otro en uno mismo. Esto lo decía hace rato, uno se convierte en su enemigo. Y finalmente hay una sexualización del miedo, que se expresa justo en los cuerpos más vulnerables, que son los cuerpos femeninos, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados. Pero también, y ese es un correlato muy interesante, hay un miedo de las prácticas de los otros. Es decir, no solamente se sexualiza el miedo y entonces podemos violarlo, podemos violentarlo, sexualizándolo, también ese miedo se expresa como una suerte de repugnancia hacia lo que las otras personas hacen que no son nosotros, que van desde las comunidades indígenas, pero pasa por las comunidades de prácticas sexuales diferentes, por las comunidades políticas. O sea, esas prácticas las reprochamos porque no son como las nuestras. Y entonces pareciera que gozan de una manera distinta porque no gozan a la manera en la que nosotros lo hacemos, que es la manera de la tradición, y por lo tanto son perniciosas. Ahora, piensen que todo esto se expresa no en una unidad. Esto hay que tenerlo muy claro, no es el fascismo de la época entre guerras en la Europa Central. Hay un conjunto diverso, es una suerte de archipiélago de formas autoritarias. O sea, no es un movimiento de masas como lo trabajaban Adorno y Horkheimer, y entonces ahí habría que tener mucho cuidado, sino una suerte de ampliación de múltiples geografías y múltiples poderes regionales donde se están expresando este conjunto de prácticas. Bueno, aquí paro para darle la palabra a Camilo.